Hago esta canción. Y dice así. ¡Hola, Richardina! Mi hijo querido. Para ver y la princesita. Estefanía. Corina. Verónica. Tere. Soy como el amor que muere, voy hacia el camino de mi destino. Soy como el amor que muere, voy hacia el camino de mi destino. Como la piedra, sin alma, y como la noche, sin montura, voy a brincar, para saber, el mundo, ocurre ser, como la piedra, sin alma, y como la noche, sin montura, voy a brincar, para saber, el mundo, ocurre ser, Señor, te pide la de ti, que te confé, y líbrame del mal. Soy como el amor que muere, voy hacia el camino de mi destino. Soy como el amor que muere, voy hacia el camino de mi destino. Solo lloré. Soy como la piedra, sin alma, soy como la noche, sin montura, soy bonita, para saber, no, no, no, soy como la piedra, sin alma, soy como la noche, sin montura, soy bonita, para saber, no, no, no, me cure ser, Señor, te pierda de mí, y tengo fe, y líbrame de mal, Señor, soy como la piedra, sin alma, soy como la noche,